Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al martes 2 de julio. Estamos en plena temporada de verano. Y aquí están las noticias más importantes del día. El tiempo, por supuesto, es parte de la actualidad y parte muy importante. Debo decirle que tenemos un día completamente soleado, temperatura para comenzar la jornada, 25 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 23. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de la cotización del euro respecto al dólar y las divisas de América Latina. Mayerly Urrego nos trae toda la información. Muy buenos días, bienvenidos. Estos son los indicadores económicos para hoy 2 de julio de 2024. La cotización oficial del euro, así amanece el euro respecto al dólar. El euro se cotiza a 1,7 con una tendencia a la baja de menos 0,8%. El comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional está a $86.810 por barril, con una tendencia al alza del 0,24%. IBEX 35 abre su jornada con 11.057 puntos, con una tendencia al alza del 1,3%. Y vamos a las divisas, tipos de cambio en América Latina. El peso argentino 980,1, con una tendencia a la baja de menos 0,8%. El peso chileno a 1.015,8, con una tendencia a la baja de menos 0,9%. El peso colombiano 4.446,1, con una tendencia a la baja de menos 0,10%. El peso mexicano 19,7 con una tendencia al alza del 0,17%. Indicadores económicos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Gracias, Mayerly. Y como de costumbre también, les compartimos titulares en el contexto de la economía. Más ricos que nunca, los contribuyentes que ganan más de 601 mil euros se disparan un 25% en España. Los últimos datos de la agencia tributaria muestran que en 2022 había 15.186 ultra ricos. En cambio, más de 12,8 millones de personas declararon ingresos anuales por debajo de los 21 mil euros. Ese es el panorama de los ingresos en España, de acuerdo con la información que hoy nos comparte el diario El País. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de las noticias más importantes del día. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Empezamos entonces el repaso de las noticias más importantes del día. En España, el Supremo rechaza amnistiar la malversación del Procés y mantiene la orden de detención al expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont. El juez instructor Pablo Llerena también ha rechazado perdonar la malversación a Puigdemont. La sala de lo penal ha consultado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la desobediencia. Hay más noticias para destacar y las encontramos ya en el contexto internacional y que tienen que ver precisamente con la justicia, porque el Supremo de los Estados Unidos ha reconocido al expresidente y candidato republicano Donald Trump inmunidad por sus actos como presidente, pero no para los privados. Anula así la decisión judicial que rechazaba la petición de inmunidad del exmandatario por instigar al asalto al Capitolio en el año 2021. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por su parte, cree que el fallo sienta un peligroso precedente. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero. Llegamos también hasta Panamá. Ya esto en lo que tiene que ver con las noticias de América Latina. Ha tomado posesión del cargo el nuevo presidente del país, José Raúl Mulino. De misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados en Panamá. Honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Electoral. Honorables procuradores de la Nación y de la Administración. gabinete y miembros designados del Gobierno Nacional, distinguidos invitados especiales, miembros de la prensa nacional e internacional, pueblo panameño. Cuando finalicé mi campaña, lo hice acompañado de panameños de a pie, trabajadores, docentes, indígenas, jóvenes, deportistas, personas con discapacidad, campesinos, jubilados, médicos, enfermeros y emprendedores. Estas personas me acompañan hoy aquí en este escenario y les estoy tremendamente agradecido por su presencia esta tarde. Gracias. Quiero decirles que no me olvidé de ustedes ni de los problemas que tenemos por resolver. Trabajaré duro para que todos tengan un mejor país donde crecer, vivir dignamente y desarrollar sus talentos. Me honran con su presencia nuevamente. Por otra parte, el nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el rey Felipe VI coincidieron este lunes en la necesidad de profundizar acuerdos de cooperación y fortalecer los lazos culturales entre ambos países. Ambos dignatarios se reunieron en la capital de Panamá horas antes de que Mulino asumiera el cargo de presidente por el periodo 2024-2029 en un acto con la presencia de otros jefes de Estado y de Gobierno como Gustavo Petro de Colombia, Rodrigo Chávez de Costa Rica, Xiomara de Castro de Honduras o Luis Abinader de la República Dominicana. Durante el encuentro, el rey de España mostró un interés en la crisis humanitaria del Darién, la selva panameña fronteriza con Colombia, que es usada por miles de migrantes irregulares que viajan hacia los Estados Unidos, y en las medidas de mitigación para enfrentar el cambio climático. Eso es lo que ha indicado un comunicado del gobierno de Panamá, el nuevo gobierno. Por otra parte, en materia de inmigración, destacamos que aumenta un 96% la inmigración en situación irregular en España y un 197% en Canarias, esto en lo que va de año. 19.257 de las 24.898 han entrado a las islas a bordo de 297 embarcaciones, un 98% más que en el año 2023. La Unión Europea aprueba un pacto que permite a los países pagar por rechazar inmigrantes. Esto en otras noticias. Y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, ha alentado de que España impondrá, alertado, atención, de que España impondrá visado de tránsito a las personas de Sudán y Chad que lleguen a los aeropuertos españoles, principalmente a Barajas, en vuelos procedentes de Marruecos. Esta medida excepcional se aplica tras el aumento de llegadas en las últimas semanas y supondrá cerrar la única vía legal y segura que tenían estas personas para tratar de obtener protección en Europa. Son las noticias más importantes del día en el Café Mañanero, donde también encontramos los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos trae el adelanto de Latino Deportes. Por cierto, buenas noticias para el deporte latinoamericano. Al margen de la Eurocopa y la Copa América, también se está corriendo el Tour de Francia, donde un latinoamericano es el líder, Richard Carapaz, que sigue haciendo historia, especialmente para su país. Aquí está el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Copa América, porque anoche vimos cómo quedaba por fuera Estados Unidos. Y es que con la victoria de Panamá sobre Bolivia, dejaba definitivamente al equipo americano por fuera de esta competición. Y continuamos con Eurocopa. porque también está bastante intensa, ya que Francia, en un duro encuentro, logró vencer a Bélgica y esto le da opción para estar en los octavos de final. Tremendos partidazos los que esperamos ver precisamente en los octavos de final, como una final anticipada entre España y Alemania este próximo viernes. Continuamos con Wimbledon, porque Carlos Alcaraz hizo sus deberes y sigue para la siguiente ronda. Lo mismo lo hizo el número uno del mundo, Jannik Sinner, el italiano. Y hoy veremos en acción al número dos del mundo, Novak Djokovic, que trata de recuperar sensaciones y de volver a ser el número uno del mundo. Continuamos con el ciclismo, porque el Tour de Francia hoy se pondrá bastante intenso después de la larga jornada del día de ayer, que terminó en tremendo sprint y en donde el colombiano Fernando Gaviria quedó segundo detrás del eritreo Grimmi. Y las alineaciones posibles del partidazo de esta noche entre Brasil y Colombia. Tremendas sensaciones las que tiene este encuentro, porque ambos aspiran a ser el número uno de su grupo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Tiempo también para Carlos Angulo, que nos comparte en la nota ecológica en el Café Mañanero. Asumimos parte del compromiso que corresponde a la sociedad con el medio ambiente y nos encargamos precisamente de visibilizar las noticias más importantes en este sentido. Carlos Angulo. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, el proyecto Libera es una campaña para concientizar con respecto a la basura en los entornos naturales, estableciendo el lema de que si la naturaleza hablara, es una nueva campaña para concientizar a la sociedad española sobre los peligros y el impacto negativo de la basura en los entornos, en los cuales este nuevo estudio presenta los motivos por los cuales la gente abandona basura con una despreocupación, pereza y comodidad en la presencia de otros residuos, presentando así que los residuos abandonados en entornos naturales podrían crear grandes problemas, por lo cual esta campaña de Si la Naturaleza Hablara, con un tono irónico predominante, está diseñada para un público amplio, desde turistas que visitan las playas y montañas hasta los habitantes de los pueblos que se ven afectados por el aumento de residuos en la temporada alta, presentando una nueva campaña que podría revolucionar la manera en la que se promociona la educación para todas las personas involucradas, presentando así un informe sobre puntos de seguimiento que revela la preocupación tendencia de presencia de residuos en espacios naturales que aumenta significativamente en áreas recreativas, y es por ello que este nuevo tipo de iniciativas presentaría una manera de poder reducir al menos en un 10% los residuos concretos más abundantes en las zonas protegidas durante todo este año 2024. Gracias, Carlos. Momento para el saludo musical en el Café Mañanero, que en este caso es por cuenta de Carlos Santana. Porque el músico mexicano hace parte de la lista que tendrán figuras en Funko Pop. La colección incluye a otros artistas internacionales, como es el caso de Shakira. Si recurrimos al ámbito mexicano, tenemos que citar también a Juan Gabriel. Del ámbito internacional, Michael Jackson. Pero Juan Gabriel también es internacional, desde luego. ¿Cuándo saldrán a la venta los Funko Pop de Carlos Santana y Juan Gabriel? En breve te lo estaremos compartiendo. Gracias por seguirnos y ahora nos quedamos entonces con la guitarra de Carlos Santana. Así comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. We'll be right back.

Comenzamos el Café Mañanero escuchando a Bob Marley, mítica figura de la música caribeña. Y es que se ha celebrado este 1 de julio, el Día Internacional del Reggae, género musical cargado de amor, paz y mucha energía positiva, cuyo máximo exponente, recordemos, ha sido Bob Marley, un artista jamaiquino, cantautor jamaiquino. Así que enhorabuena a todos los seguidores del reggae, porque se ha celebrado el día de este género musical. Por aquí se nos paraba. Con el sonido del reggae comenzamos el Café Mañanero. Y es que este 1 de julio se ha celebrado el Día Internacional de este género musical, que ha puesto a Jamaica en el mapa mundial de la música. Día Internacional del Reggae. En sus inicios fue considerado como música para los oprimidos, pero lo cierto es que ahora mismo es considerado un género musical lleno de amor, paz y mucha energía positiva. Desde aquí entonces le estamos enviando mucha energía positiva a través de la música. Un poco de historia a propósito de la fecha. De acuerdo con algunos registros de prensa, la idea de celebrar el Día Internacional del Reggae se originó con motivo del discurso pronunciado por Winnie Mandela, ex miembro de la Asamblea Nacional de Sudáfrica, durante su visita a Jamaica por allá en el año 1992. Mandela resaltó que el poder de la música reggae eleva, inspira y une, y reconoció que este género había brindado inspiración al pueblo surafricano en su lucha. Fue así que una promotora local del país decidió celebrar por primera vez el Día Internacional del Reggae el 1 de julio del año 1994 en honor a las palabras de la esposa de Nelson Mandela. Además, varios años después, exactamente el día 29 de noviembre del año 2018, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró al reggae como patrimonio inmaterial de la humanidad, reconociendo así su importancia cultural y su impacto en la sociedad. Enhorabuena entonces a todos los seguidores del reggae. Y aquí escuchamos a su máxima figura, el jamaiquino Bob Marley. Muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. El Café Mañanero, las cosas como más nos gustan. La actualidad en el Café Mañanero a nombre de Ícualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Para ser usuario de Equalo solo se necesita el pasaporte. Por lo tanto, puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo. Y no solo eso, enviar dinero, además, microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Son muchos los servicios con Equalo. Descargue la aplicación en equalo.com. Vamos entonces con las noticias más importantes del día. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR ha alertado de que España impondrá el visado de tránsito a las personas de Sudán y Chad que lleguen a los aeropuertos españoles, principalmente a Barajas, en vuelos procedentes desde Marruecos. Esta medida excepcional se aplica tras el aumento de llegadas en las últimas semanas y supondrá cerrar la única vía legal y segura que tenían estas personas para tratar de obtener protección en Europa. La organización denuncia que se trata de otra vuelta de tuerca más a la externalización de fronteras, ya que de esta manera España delega la responsabilidad en un tercer país como Marruecos, en el cual no se garantiza la protección internacional y se vulneran constantemente derechos fundamentales. Esa es la noticia más importante hoy en el contexto de la inmigración. La entrada en vigor de la exigencia de visado para los ciudadanos de Sudán y Chad a la hora de ingresar a España. Y siguiendo con más noticias del día, también tenemos para destacar en el contexto de la inmigración el aumento de la llegada de personas inmigrantes. Tenemos para destacar entonces hoy, repito como noticia importante, cómo se incrementa también la llegada hasta un 97% de llegadas de personas inmigrantes a España, en particular desde Canarias. El Café Mañanero a esta hora con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos el escalofriante dato de manipulación que salió en el día de ayer de las elecciones en Venezuela por parte del régimen dictatorial. Y es que a menos de un mes para estas elecciones presidenciales en Venezuela, la tensión política comienza a intensificarse con el correr de las horas. Y es que el país, ya golpeado por años de crisis económica y humanitaria, se prepara para un evento que podría cambiar el curso de su historia. Sin embargo, la represión del régimen dictatorial de Nicolás Maduro genera dudas sobre la integridad del proceso electoral. Y es que en este contexto hay varios ya observadores a nivel mundial que revelan la existencia de riesgos significativos en la mayoría de los centros electorales de Venezuela. Y es que son riesgos que provienen de múltiples fuentes, pero que todos convergen en obstaculizar, amenazar, entorpecer el libre ejercicio de la votación que merecen y que tienen garantizados los electores. Y es que en concreto, el 86% de los centros electorales, equivalentes a 12.000 y tantos centros de votación, que a su vez contienen más de 18 millones de electores, tienen algún alto nivel de riesgo de manipulación. Y en el tema político del día nos preguntamos, con este nivel tan alto de manipulación posible por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, ¿podríamos decir que no hay seguridad en estas próximas elecciones en Venezuela para que la oposición logre alcanzar el poder? Y también nos preguntamos, si ya lo saben los medios de comunicación, los centros de investigación internacional, ¿por qué no intervienen estas elecciones antes de que se realice esa manipulación de 86% de porcentaje que contiene más de 18 millones de electores? Tema político del día. Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. De todas formas, tengo para preguntarle a Adolfo de qué manera se puede intervenir en Venezuela, de qué forma. Porque dice, ¿por qué no se interviene? Pero ¿de qué manera? ¿De qué otra forma se puede presionar al régimen de Nicolás Maduro? Porque no, muchas veces al imponer sanciones lo que hace es que se convierte en una excusa para el régimen, decir que la comunidad internacional le está oprimiendo, y también es verdad que se termina castigando a la población. Entonces, ¿de qué forma se interviene? ¿Qué es lo que tienen que hacer algunos países que de pronto todavía tienen dudas o se muestran un poco ambiguos sobre este particular? Seguimos en el Café Mañanero. Por cierto, vamos a abordar la situación de Bolivia en breve. Vamos a estar hablando con la comunidad boliviana, gente que se está moviendo ya aquí en España y que les preocupa lo que está pasando en el país a raíz, sobre todo, de lo sucedido la semana anterior cuando se presentó un intento de golpe de Estado. Hay más para compartir en el Café Mañanero. Vamos a compartir a esta hora el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Es un segmento que lo comparte Carlos Angulo y que de inmediato les vamos entregando en nuestro espacio, el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Bueno, en la medida que podamos compartirles este interesante segmento. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional del Periodista Deportivo, de igual forma que el 2 de julio es el Día Mundial de Avistamiento de OVNIs. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre los aniversarios del día recordamos que la reconocida actriz estadounidense Lindsay Lohan está de cumpleaños el día de hoy celebrando 38 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Un repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Es un segmento que les presentamos a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Además, microcréditos, préstamos personales, envío de dinero. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar de todos los servicios de una banca especializada para inmigrantes. Íqualo. Pues bien, entramos en materia. Vamos con los titulares rápidamente de los principales periódicos de España y América Latina. El País destaca hoy en primera página: el Supremo rechaza amnistiar la malversación en el proceso. Avanzamos en este repaso dando cuenta también del titular más importante del mundo, que abre también con esta noticia. El Supremo deja Puigdemont sin la amnistía que le prometió Sánchez. Fotografía de portada para el ciclista ganador de la etapa en el día de ayer, Binyam Girmay, primer ciclista de África en ganar una etapa en la historia del Tour, la África Negra. Esa es la claridad también. Dejamos la prensa de España y nos vamos directamente a América Latina a ver qué nos dicen los principales periódicos del otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. El Clarín de Argentina destaca hoy en primera página desconfianza en los mercados por las medidas del gobierno. Milei habló de autogolpe y Bolivia llamó a su embajador en Buenos Aires. Seguimos repasando la prensa. Vamos también a lo que trae el diario El Mercurio de Chile. En primera página, gobierno anuncia proyecto que triplica los subsidios a las cuentas de la luz para contener la presión del oficialismo, el que lo califica de insuficiente. Pasamos también a la prensa de Venezuela. Hoy el diario El Nacional se pregunta: Venezuela y Estados Unidos retoman negociaciones desde marzo del año 2022, cuando una delegación de la Casa Blanca viajó a Caracas a reunirse con el gobernante. Las conversaciones entre Washington y Caracas han sido intermitentes con altibajos. El caso es que Nicolás Maduro anunció este lunes que el próximo miércoles, es decir, mañana, reiniciará el proceso de negociaciones con el gobierno de Estados Unidos. Luego dijo haber recibido propuestas de retomas de conversaciones durante 2 meses. Y comparte además en las palabras de Nicolás Maduro: he aceptado y el próximo miércoles se reinician las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para que cumplan los acuerdos firmados en Qatar y para restablecer los términos del diálogo con respeto, sin manipulación, y además que sean diálogos públicos, sin especulación. No nos vamos a estar viendo escondidos. Como hay gente que se ve escondido, pues. Ustedes se ríen. ¿Cómo ustedes saben que la Guaira es lejos? Y después lo niegan. Ahí están las palabras de Nicolás Maduro, sin duda una de las noticias del día al otro lado del Atlántico. Y avanzamos en este repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Estamos dando cuenta, repito, de los titulares de los principales periódicos. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia, que destaca el principal diario de los colombianos. Debo decir que me hago eco aquí de la edición digital. Presos en Colombia, entre el hacinamiento y la extorsión. Ofrece una realidad virtual de cómo viven en estaciones de policía y cárceles. Sí, hace una recreación en realidad virtual el diario El Tiempo sobre este problema que tiene Colombia con las cárceles. También destaca en exclusiva: hasta un dron fue utilizado para ubicar a Larry Changa, temido jefe del tren de Aragua, que fue capturada la semana anterior en Colombia. Pasamos también a dar cuenta de la prensa en Ecuador, que trae hoy el diario El Expreso en primera página. Invalidar el caso Soborno es un plan del ciclo Romero, dice en primera página el diario El Expreso. Estamos hablando de uno de los temas de actualidad en el país. Un testigo del caso Plaga señala al exdirector de la escuela judicial como nexo de Terán en la CNJ. Estamos hablando, repito, de un caso de corrupción en Ecuador. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. También damos cuenta de la edición digital del diario El Deber de Bolivia en primera página. Por incumplir notificación, candidato Beniano logra paralizar exámenes de las judiciales.